Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Mientras el mundo se cansó de recordar los 50 años de la edición de Let Me Do, Ámame, mientras un coro de 1.600 personas se reunió en el Museo Beatles Story en Liverpool para cantar Let Me Do a coro, yo me quedo con la cara B de esta edición, que también está cumpliendo 50 años este tema, P.S. I Love You, de los tiempos en cual Please Please Me era Por Favor Yo, y esta canción era postdata Yo Te Amo, la cara B de Let Me Do, en este recuerdo de aquel lanzamiento histórico que realmente fue el comienzo del cambio de la cultura popular del siglo XX, ni más ni menos. Y yo creo que si uno se pone a escuchar este simple, es decir, la cara A, Let Me Do, la cara B, P.S. I Love You, hay mucho de lo que después desarrollaron los Beatles a lo largo de esos 8 años increíblemente virtuosos, desde 1962 hasta 1970, increíblemente también de ir doblando y complejizando la música. Digámoslo, Let Me Do es una pequeña canción, es una letra boba, una letra correspondiente a un adolescente. Paul McCartney la compuso casi toda él en su casa cuando tenía 16 años aproximadamente. Lennon, por supuesto, como solía ocurrir en ese momento, le aportaba algunas frases, y lo que aportó Lennon, que yo creo que es la esencia de Let Me Do, es la armónica. Hay como pequeños toques que hacen a la esencia de una canción. En este caso, la armónica de Lennon define un poco Let Me Do. Decía, Let Me Do tiene una base de rhythm and blues, algo un poquito negro, levemente negro, y esta, la cara B, P.S. I Love You, tiene algo que tenían los grupos corales de la década del 50, tipo Los Plateros, y que los Beatles adoraban, y esos coros que se escuchan en esta canción que inicia este Flores Negras, es el punto de partida de un tratamiento vocal que sería otro de los sellos distintivos geniales de los Beatles. Dicho esto, saludo a la mesa. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Buenas Hola, Mariano. Noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Natalia Liubarov en la operación técnica. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Estamos ya cerca de entrar a los festejos de los 10 años de nuestro puntapié inicial. Ya que estamos con aniversario, vamos a empezar. Mucho aniversario. Bueno, el 22 de diciembre comenzamos de 2002, comenzamos esta aventura. Vamos a estar todo diciembre acá con la gente de la radio que nos apoya festejando esta década de vida. Así que vamos a ir dando algunas pistas de cómo van a ser estas celebraciones en breve. Pues sí, exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando de aniversarios también, y hablabas de los Beatles, bueno, y entre otros aniversarios, se están cumpliendo 40 años de un disco fundamental para la cultura rioplatense, que es el disco primero de Mateo Solista. Después del quinto, hizo su disco Mateo Solo Bien Se Lame, que salió en octubre de 1972, un disco grabado a instancias de Diane de Noir, y que después tuvo mucho que ver que esto haya quedado plasmado en una grabación a Carlos Piris, porque la historia es que Mateo iba a los estudios de grabación y nada le gustaba demasiado, pedía borrar todo, así que Piris tuvo la precaución de, en lugar de borrar todo lo que Mateo le iba pidiendo, dejó algunas cintas que quedaron como testimonio de ese cantón psicodélico, de la bossa nova, de esa mirada tan amplia de la música, tan genial, con esas letras de Eduardo Mateo, así que hoy lo vamos a estar recordando. Y vamos a estar escuchando aquí Tango en Vivo, va a estar el cantor Walter El Chino Laborde, la voz de la orquesta Fernández Fierro. Va a estar aquí en su formato mínimo, que es con la guitarra de Dipi Cuico, que es un gran guitarrista, es la otra cara del Chino Laborde, una cara quizás más intimista que la que muestra en la típica Fernández Fierro, un formato que le permite, digamos, frasear mucho más, ser mucho más romántico con su canto. El Chino Laborde, uno de los grandes del tango contemporáneo. Exactamente, sí. Quizás este formato más íntimo de guitarra y voz, lo que le permite al Chino Laborde justamente es mostrar el tango más tradicional, porque acá lo que graba son tangos de los años 40, 50, y que está un poco como complementando lo que él hace al frente con su voz de lo que es la Fernández Fierro, la típica Fernández Fierro, que está cada vez más abocado a tangos propios, a tangos recientes. Lo de tango y guitarra que hace con Dipi es otra cosa, son tangos clásicos en un formato íntimo. ¿Estuviste hace un rato en el Maipo, en una nueva fecha de este gran homenaje a Troilo que está ocurriendo desde hace ya un tiempo, con la participación de un montón de bandoneonistas que tocaron temas compuestos por Troilo? Bueno, estuvieron acá, recordemos, sí, Walter Ríos y Daniel Vinelli, sí, haciendo respectivamente María y Garúa, y bueno, en esta avanzada, digamos, en este proyecto que lleva a cabo Gabriel Soria, vicepresidente de la Academia Nacional de Tango, participan también Leopoldo Federico, Juan Carlos Cabielo, Julio Pane. Sí, son 14 bandoneonistas originalmente, uno de ellos murió hace pocos días, su última función fue en este marco de homenaje a Troilo, me estoy refiriendo al Cholo Mamone. Acabo de llegar, en realidad el concierto todavía seguía acá cerquita de la radio, en el Maipo, a unas pocas cuadras. Hubo también hoy dos ausencias que fueron las de Leopoldo Federico y la de Bafa en el concierto, pues no podían estar por respectivos problemas de salud de sus esposas. Ah, sí. Pero bueno, se estaba realizando esta presentación. Leopoldo se quedó viendo a Racing. Puede ser también. No sería raro, ¿eh? Sí, y no, sí. Bueno, le cuesta moverse. Sí, le cuesta moverse y también había problemas de salud de la mujer. Digamos que sigue 0-0 el partido Colón-Racing, que está jugándose los 35 minutos del segundo tiempo de Colón Racing. Lo que quería decir brevemente, que el Maipo estaba lleno como pocas veces he visto. Realmente, estaba repleto de gente que fue a celebrar este concierto, este espectáculo, este homenaje a Troilo. Y a propósito de esto, justamente vamos a estar sorteando hacia el final del programa, hacia las 12 menos cuarto, más o menos, dos discos de dos de los bandoneonistas que participaron de este homenaje a Troilo que se desarrolla en el Maipo. Uno es Walter Ríos, su disco Luciérnaga Curiosa, que cuenta con la participación de un montón de músicos, como por ejemplo el viejo y querido Fats Fernández en trompeta, bueno, está Lito Nevia, Nicolás Ledesma, Bernardo Baraj y muchos más, una edición de Melopea. Y también vamos a estar sorteando otro muy buen disco de tango, que es el del quinteto de Daniel Vinelli, que se llama Metrópolis. Esto es un tango que va desde Julio de Caro, temas como Mala Junta, a Piazzolla. Bueno, dos buenos discos, vale, sí, la pena. Y lo que estamos, lo que vamos a convocar a los oyentes es, ¿cuál es tu década musical preferida? Ya que estamos recordando justamente los 50 años del disco Love Me Do y P.S. I Love You, aquel single que salió el 5 de octubre de 1962. También vamos a estar recordando el disco Mateo Solo Bien Se Lame, que salió en octubre del 72. Bueno, ¿cuál es tu década preferida? Porque realmente se divide la historia en general por décadas, y la cultura musical también. Por ejemplo, a mí me atrae mucho la década del 60, por motivos creo obvios. Pero también, efervescencia cultural. Sí, pero también me atrae mucho, y la viví bastante, la década del 80. Sí, a mí también, la década del 80 por todo el movimiento de rock increíble, por la conjunción de figuras. Y añoro, y me hubiese gustado ser joven en la década del 40 aquí en Buenos Aires por el tango. O sea, todas las décadas votas, no, Mariano. No, voy a votar una. A ver. La década del 80. Bueno, muy bien. Estamos hablando del regreso de la democracia, estamos hablando del retorno del exilio de un montón de artistas, estamos hablando del nuevo rock, estamos hablando de los cantores populares que volvían. Elijo la del 80. Yo voy con la del 40, por toda esa efervescencia que había con el tema del tango, con las orquestas en vivo, con todo el circuito de radios, de bailes, y con todos esos poetas que estaban dándole, digamos, un marco increíble a esa década de oro, el tango, como se la suele conocer. ¿Y Miguel Vicente? Yo, por una cuestión de hermanaje, que siempre digo, comparado con ustedes, mucho antes, el oído aquí, en lo que era Radio El Mundo, Splendid, ¿por qué no también la vieja Radio Nacional? 40 y gran parte del 50, claro. Pero afirmando todo ese gran cambio mundial, claro. Como en los 60, ¿no? Convengamos que cada década tiene sus distintas aristas, ninguna década es monolítica. Sí, los 60 tuvieron la música beat, pero también tuvieron el boom folclórico. Sí, claro. Los 50 tuvieron el rock and roll, pero también estuvo gran parte del tango, hasta el 58, había el tango era muy popular, 55, 58. Uh-huh. Sí. Mi impresión es que algunos puedan votar por la década del cero, ¿no? Que ya concluyó. ¿Por qué no? Sí, que no sé cuál sería el gesto. Se llama así la década del cero. Vamos a los teléfonos. Los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0800. 70. Bueno, y también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Nos pueden dejar su mensajito también por esa vía. Así que, señores, ¿cuál es tu década preferida? Ya sea porque la viviste, o porque la añoraste, o porque nada, te interesa. Simplemente eso, estamos sorteando un disco de Walter Ríos y otro disco de Daniel Vinelli. Volvemos a Love Me Do. Bueno, la verdad que la escuchaste a la sopa en estos días. Y dije, bueno, vamos a ver alguna versión distinta. Y encontré una del Flaco Jiménez, que es ese gran gol de Racing. Gol de Racing, interrumpo todo. La felicidad, esto se llama la felicidad de un conductor de radio. Centurión lo grita a la cámara, como digo Armando Maradona en el 94 en Estados Unidos. Sí, sí. Espero que no termine así. Ahora vamos a decir quién lo hizo, creo que Vieto. Bueno, no te decía, traigo, el Flaco Jiménez, acordeonista. Un fenómeno tejano, bueno, se juntó con el bluesero Buck Owens, hicieron esta versión. Escuchen qué linda esta versión de un tema muy sencillo, realmente, como Let Me Do de los Beatles, el primer single. Escuchen la versión del Flaco Jiménez y Buck Owens. Vamos. La Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Vicentico cantaba su canción Gallo Rojo, que pertenece a mi juicio el mejor disco de los Cadillacs, León. Y es Gallo Rojo, bueno, tiene cierta rémora de lo que fue la Guerra Civil Española, pero es un tema que en parte está dedicado al Che Guevara. Bueno, el martes 9 se cumple un nuevo aniversario del asesinato vil al Che Guevara en La Higuera, Bolivia. Son 45 años. Y bueno, estaba pensando, esta es una de las bellas canciones que se compusieron en honor al Che Guevara, con el acordeón del Flaco Jiménez también, que fue uno de los invitados de aquel disco El León. Escuchábamos antes la versión de Love Me Do de el Flaco Jiménez. Bueno, aquí metió su acordeón para Gallo Rojo de los Cadillacs. Y bueno, decía, qué cantidad de música que ha convocado la figura, el mito del Che Guevara, ¿no? Música popular. Sí, exactamente. De hecho, hay un disco que se llama Por Siempre Che, donde se recopilan... Salió medio cubano. Muy, sí, sí, de mis años en Cuba. Que recopila los temas dedicados a él, que van desde poetas hasta músicos. Es increíble la variedad de músicos que le han dedicado obra. Atahualpa Yupanqui, Quilapayún, Silvio Rodríguez, por supuesto, Carlos Puebla, con su obra quizás una de las más conocidas hasta siempre. Víctor Jara también le ha dedicado a la samba del Che, los Cinti Limani, ¿qué más? Bueno, son muchísimos más. Me estaba acordando, hace exactamente 15 años, en 1997, cuando se cumplieron 30 años, hubo un festival, no sé si vos fuiste, Mariano, en Ferro, que estuvo Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, y había otros músicos más también. Sí. Estaba Luis Aute en ese festival. Sí, fue bastante multitudinario. Totalmente. Sí. Bueno, yo estoy pensando, bueno, hay un tema que es el himno, ¿no? De Carlos Puebla, Está Siempre Comandante. Sí. Después hay muchos temas que lo mencionan, qué sé yo, menciones así oblicuas de Sabina, de tantos más. Bueno, muchísimos. Manu Chao, realmente es un personaje que, digamos, bueno, otro es Maradona, ¿no? Sí, yo cuando pensaba en Che Guevara pensaba en gente tan mencionada en canciones, y realmente hay, desde el Che Guevara hasta Maradona, los dos pueden tener varios discos. Bueno, de hecho el Che Guevara ha tenido discos, ha tenido festivales, está muy cerca de la música, ha sido muy homenajeado a través de la canción. Bueno, para mí la mejor canción que se le compuso en honor al Che Guevara vino de un cubano, para mí un cubano muy talentoso. Es una canción que figura en uno de sus primeros discos al final de este viaje, Canción del Elegido, por Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Lanzamientos. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Un, dos, tres. Epa, que lance. Voy de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira. Sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera. Y si siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, inspira, sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda. Y siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Y siempre son dos que dicen esto solo siempre. Y siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. 22:32, la inefable voz de Eduardo Mateo, la bellísima canción de Nosotros Dos, así desprolija, repetida, con un arranque que costaba. Bueno, este disco que salió en octubre de 72, día después de que en Uruguay desapareciera aquel famoso avión en la cordillera de los Andes, aquella que, bueno, que fue el origen de una especie de rescate épico que provocó películas, libros, viven, ¿no? Los rugbyers extraviados ahí en la cordillera. Bueno, ahí por ese entonces salía aquí, salía en Montevideo Mateo Solo Bien Selame, como bien decía Andrés Casac, había sido grabado en Buenos Aires, y ese primer disco solista de Eduardo Mateo que irrumpió en la música rioplatense al frente del Quinto, un grupo que según Jaime Ross fue como una especie de plato volador que aterrizó en la escena musical uruguaya a fines de los 60. Bueno, realmente escuchar a Mateo siempre es bueno, y este es un aniversario que queríamos compartir. Antes de meternos en el disco, Andrés, recordemos los teléfonos, Miguel, porque estamos preguntando cuál es tu década musical preferida. Hay ya muchos mensajes. Bueno, justamente ahora estamos en la década del 70, en la cual en la década del 70 se mezclan muchísimas cuestiones. Desde el punto de vista del rock, el rock se empieza a complejizar, se vuelve un poquito sinfónico, después viene el punk, que acá llegó en los 80. También desde un punto de vista es una década muy oscura, ¿no? Hubo grandes periodos de represión. Yo diría que excepto el año 73, todo el resto fue oscuro, porque el 74 fue un año particularmente nefasto, a partir de la muerte de Perón, y bueno, acá se desarrolló la música en un clima al menos gris, por decirlo de algún modo suave. Teléfonos. Los teléfonos 4999-8700 y también desde cualquier lugar del país lo pueden hacer a través del valor de una llamada local. 0810-222-0870. Muy bien, Mateo. Sí, uno cuando repasa los temas de este disco que se están cumpliendo 40 años de su lanzamiento, tiene canciones como Yulele, Quién te viera, Uy, qué macana, de nosotros dos, La mamá vieja, Lala, La chola. Realmente, es un disco que ha sido reversionado, sobre todo a partir de los años 90, Pedro Aznar, entre otras figuras de la canción, lo han descubierto tardíamente, pero ha sido muy reversionado y marca la importancia que tuvo este primer Mateo, este Mateo que viene del quinto y que en el año 72 graba su primer disco solista a instancias justamente de Diane de Noir. Bueno, ahora vamos a estar conversando un poquito con Diane de Noir, la cantante y musa de Eduardo Mateo, que está en Montevideo, ya la producción se contactó con ella. Pero antes hay un personaje argentino muy, muy, muy importante en esta historia, que es Horacio Molina. Horacio Molina es el primero que trae noticias de Mateo aquí a Buenos Aires y de hecho participó de las grabaciones de aquel histórico disco, de este histórico disco que estamos recordando, Mateo solo bien se lame, en algunos coros, y básicamente fue como alguien que lo apuntaló en lo que es Buenos Aires, que para Mateo en particular, que estaba pasando un momento de mucha confusión, mucha locura, Mateo fue un artista realmente genial, y en este caso la palabra le queda bien, genial, pero a su vez tenía algunos problemas mentales en los cuales se dispersaba, dejaba grabaciones, dejaba de garpe a un montón de gente. De eso también vamos a hablar un poquito con Diane de Noir, porque hay muchas versiones. Hay un libro fundamental de un ensayista, investigador y musicólogo que es brasileño, pero que hace mucho tiempo está radicado en Uruguay, se llama Guilherme Alençar Pinto, que publicó Razones Locas, que es una biografía realmente extraordinaria de Eduardo Mateo, lo recomiendo. Bueno, ahí está todo lo que estoy contando, está de un modo profundo. Escuchemos la voz de Molina, que en exclusiva para Flores Negras recordaba este Mateo Solo Bien Se Lame, que salió publicado en octubre de 1972. Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Molina. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. Hoy es el aniversario, según me han dicho, y mi memoria no me falla porque yo he estado en lo que hoy se festeja y he estado muy presente día tras día. No sé por qué hay un día preciso, porque eso no fue un día preciso, fueron varios días extendidos, noches maravillosas que compartí con este músico, del cual hoy estamos festejando. ¿Cuántos hace ya de eso? 40 años, 40 años. Estaba preguntando a mi cabeza cuánto tiempo hacía. 40 años que estábamos en Ion, un grupo de amigos. Piris, estaba Carlos Piris grabando. Había otros grupos vocales. Ahora he olvidado, pero conozco sus trayectorias. Estaba yo, y con el que participé toda esa grabación, con el homenajeado, que es nada más y nada menos que Eduardo Mateo, el gran músico uruguayo del cual tengo un recuerdo maravilloso, un personaje único, adorable, genial, loquísimo, y con el que inclusive grabé en ese famoso disco que se llama Mateo Solo Bien Se Lame, canté varios temas en los coros que hay atrás, y uno solamente con él, que es este de mi pueblo, que la segunda voz, que no figura en la información del disco. Y esa segunda voz que se oye ahí en mi pueblo, soy yo. La foto del disco originario del vinilo que salió en los años 73, también la saqué yo. E inclusive se publicó en el diario Clarín como tapa, que me la pidieron y pusieron chiquitito, que no se lee, cedida por Horacio Molina. Me estoy haciendo autobombo, pero hablemos de Mateo, de lo que fue el recuerdo maravilloso de estar esas noches ahí con Vera Sienra, una cantante y autora uruguaya fantástica. Diane de Noir estaba, me caía de vez en vez. Creo que estaba Trasante, que por ahí aparecía también. en percusión, y estos otros amigos, que ahora la memoria, como veis, estoy un poco grande, me ha fallado, pero porque me han tomado así repentinamente, entonces no me acuerdo. Entonces, quiero recordar esas noches memorables de octubre de 1972, donde en Lyon había mucho humo, me acuerdo que había mucho humo. Bueno, eso es todo lo que quería recordar, y les mando un beso a todos. Gracias. Bueno, la voz de Horacio Molina, muchas gracias por el testimonio. Horacio Molina, que se está presentando en breve en La Usina, junto con Dori Caymmi, que es el hijo de Orval Caymmi, bueno, alguien que tiene vuelo propio de hace mucho tiempo. Se va a presentar el sábado 20 de octubre con entrada gratuita en La Usina. Eso lo vamos a anunciar un poquito más adelante. Bueno, estamos con Mateo y la musa de Mateo, que bueno, estuvimos conversando con ella hace un tiempo, bueno, gran intérprete de su obra, es Diane de Noir, que tiene mucho que ver, porque en realidad Mateo grabó en Buenos Aires a instancia de Diane, y bueno, tenemos el placer de saludarla a Diane, que está en Montevideo y escuchando, así que le mandamos un saludo grande. ¿Cómo te va, Diane? Mariano te saluda del Mazo. ¿Cómo andás, Mariano? Muy bien, realmente, lo mismo digo. ¿Cómo andás vos? Bien, che, bárbaro. Bueno, aprovechando estas cosas que nos gustan tanto a los periodistas de los números redondos, bueno, descubrimos que en octubre del 72 fue la publicación de Mateo Solo Bien Se Ame, así que son 40 años, sí. Y es la excusa que precisábamos para pasar algunos temitas de este disco, que es un disco enorme, que sí. Tiene sus costuras, ¿no? Porque en realidad fue un disco que no quería hacer Eduardo Mateo. Bueno, yo no sé si no quería o no tenía conciencia de que lo podía grabar. Uh-huh. Es como que Mateo no se daba cuenta que era capaz de hacer un disco solista él. Claro. No era tan porfiado. Pensé que como que no se había puesto en la cabeza, voy a hacer mi disco. Claro. Y ya ves que el producto fue fantástico. Fue fantástico. Ahora, esa suerte de espíritu casual que tiene el disco fue porque finalmente él abandonó el estudio y Carlos Piris tuvo que armar todo de nuevo, ¿o fue buscado? Difícil es, para Sagitario decirlo. Mira, yo creo que Mateo era un tipo muy prolífico y él grabó un montón de temas que son muy importantes, que no son casuales, son temas que tienen mucha elaboración. Uh-huh. Entonces Mateo tiene un lado pillo, pícaro. Claro. Yo creo que Mateo grabó lo que en ese momento él sentía que era lo mejor que podía grabar. Que después que le gustara o no las tomas es otro tema. Pero me parece que él estaba poniendo lo mejor de las composiciones que tenía en ese momento. Claro. Y bueno, bueno, y el estudio de Ion acá en Buenos Aires era en realidad un estudio que estaba reservado para vos, para tu disco. Sí, es el estudio de los uruguayos, porque Piris era el técnico. Uh-huh. Y a su vez Piris había creado un sello uruguayo, de música uruguaya, que era de La Planta, y todos íbamos a Ion a grabar. Entonces, bueno, me tocó a mí en la cola, porque grabó Totem. Claro. Y cuando me toca grabar a mí, yo llego al estudio y, ojo, yo había mandado los 12 temas, de los cuales habían 8 fácilmente de Mateo, 8 o 9, que los iban a arreglar Alberto Núñez Palacios y Gustavo Beitelman. Se repartían la mitad y la mitad de los arreglos. ¿Por qué? Pues como siempre, no había plata para llevar músicos uruguayos, ¿no? Entonces se grababa en Argentina. Y cuando me tocó grabar, que tampoco ya quedaba plata en el presupuesto para mi disco, que había que grabar muy rápido, hubo un par de arreglos que me pareció que no estaba el, entre comillas, espíritu de Mateo. Por ejemplo, un candomecito que era el adiós, otro candombe 6x8 que era esa tristeza, que así como me gustaron mucho otros arreglos de Alberto Núñez Palacios, que yo lo conocía y lo elegí, y Gustavo Beitelman, me pareció que habían 3 o 4 temas que no estaban, ¿viste?, en la onda mateística. Claro. Entonces, otra vez, como no había más plata, yo le dije a Piri, bueno, está, yo voy a Montevideo, me lo traigo a Mateo, y bueno, que Mateo toque. Si no hay guita para más músicos, paciencia, porque toque Mateo. Entonces me vine a Montevideo, lo vine a buscar a Mateo, tocó en esos temas míos, que fueron 3 o 4, y bueno, ya que estaba en el estudio, lo dejaron ahí un par de días, y aprovecharon para grabarle esa maravillosa obra que es Mateo Solo y Encename. Dian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés Jazac. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. No, yo te quería preguntar, ya que estamos hablando de Mateo, digamos, y recordando este primer disco solista de él, y bueno, recordando también su obra, ¿dónde te parece que estaba la mayor genialidad de él? Digamos, si era la parte compositiva como creador de melodías, si era la parte letrística, si era algo integral, digamos, ¿por dónde pasaba el genio? Yo creo que Javier Mateo está en las dos. Yo creo que la letra y la música en Mateo venían casi juntas. Él tiene letras muy breves, pero muy profundas, ¿no? Y la música de él cae perfecta con su letra. Entonces es difícil disociar letra de música de Mateo. Claro. Letras recurrentes con la soledad, ¿no? Pero siempre con una esperancita, con una luz al final del camino. Sí, y en la parte musical, un hombre con una curiosidad extraordinaria, brutal, ¿no? Si uno brutal. Piensa que hacía desde Bossa Nova hasta música de la India. Hoy sigo cantando a Mateo y me sigo emocionando y maravillando. Hay tema de Mateo hoy, 2012, de un vanguardismo impresionante. Totalmente. Es impresionante, te digo. Bueno, Diani, ya que decís o no, que cada vez que canto a Mateo, ¿cuándo te tenemos por Buenos Aires de nuevo? Bueno, estamos viendo si armamos algo para el año que viene. Acá estamos cantando mucho en Montevideo. ¿Con Lobito Lagarde siempre? Sí, muy lo bien. Tengo de Mateo. Me parece muy bien. Toca guitarra como Mateo, aunque es contrabajista, pobre. Y bueno. Sí. Y vos sabés que, mirá, la semana pasada hicimos, por ejemplo, de nuevo Mírate los ojos, que es un tema de Mateo, de un banco, que está en mi disco. Porque ese disco, por cierto, vos sabés que me di cuenta que yo también cumplo 40 años de mi disco. Claro, claro. Claro. Y ese disco, ese tema es un vanguardismo pero impresionante. Bueno, sí, lo tengo en Lobito ahí. El próximo sábado lo pasamos sin falta, realmente, realmente, en serio. Portate bueno, bien que voy a estar en Buenos Aires, ¿sabes? Que viene. Vale, pero por supuesto, y si no lo escuchas allá. Te voy a controlar. Bueno, Dian, gracias por estas palabritas, realmente siempre sos muy amable con nosotros. No, un gusto a ustedes y realmente les agradezco que se acuerden de Mateo. Y me parece que tiene 40 años más de vigencia, por lo menos. Sí, tranquilamente. Porque tranquilamente. Se lo recontra merece. Totalmente. Hay toda una camada de cantautores que hoy tienen 30, 35 años, que tienen a Eduardo Mateo una especie de faro. Y aparte cada vez vienen más músicos uruguayos con más insistencia, que nos encanta. Digo, ahora la semana próxima viene Fernando Cabrera, viene Martín Buscaglia, y todos traen algún tipo de influencia. Mateísmo implícito, por decirlo de algún modo. Sí. Así que está buenísimo. Sí. Así que bueno, Dian, me alegro mucho, che. Te mando un beso grande. Yo también. Un placer. Gusto oírlos. Y bueno y nos vamos con una bossa nova. ¿Cuál es la bossa nova que más te gusta de Mateo? Creo que Las Flores Nuevas o Jacinta. ¿Vamos con Jacinta? Vamos con Jacinta. Dale. Un beso, Diana. Beso, Diana. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Un, dos, tres. Pobo. Jacinta, quien te regaló la flor y el sol, mi amor, y ese color del mirar que llevas. Dime dónde vas, tan linda, solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas. Cabellos al viento, I Apurate que se va el tren, nos dice Mateo desde algún lugar incierto, y nos apuramos. Ya pasaron 50 minutos de programa y realmente cómo vuela todo, nos falta muchísimo todavía. Quiero decir, bueno, estábamos recordando canciones dedicadas al Che Guevara. No quiero dejar de mencionar que este martes aquí en la radio Maipú 555 con entrada libre a las 19 horas se va a proyectar en el ciclo Cinemateca Nacional el documental de Tristan Bauer, Che, un hombre nuevo. Lo vi en su momento en el cine, realmente es notable el material que se consiguió para este documental, que es una nueva mirada sobre la figura del Che Guevara. Hay un documental que fue premiado en el Festival de Cine de Montreal. Luego el martes 16 se va a dar también en parte del mismo ciclo, también a las 19 horas, la película de Fabio Perón, Sinfonía del Sentimiento. Bien, señores, 22:51, tenemos muchísimos mensajes, estamos preguntando cuál es tu década musical preferida y estamos justamente entregando un disco de Walter Ríos y otro de Daniel Vinelli con su quinteto. Están llamando muchísimos. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Hola, Esther del Magro 585. Yo llevo atrás la década de los 60 porque desde los 5 añitos, con mucho desparpajo, no dejaba de cantar nada, ni folclore, ni bolero. Y por supuesto los inicios de los Beatles, y además practicaba los pasos del twist. Entonces, porque da mucha ternurita, voy a votar esa década. Sí, buenas noches para Radio Pública. Habla Daniel de San Antonio de Padua, un radio escucha permanente de la Radio Nacional. Simplemente para votar por la década del 40-50. Desde ya, muchas gracias, muy buenas noches. Muchachos de Flores Negras, no puede irles más que bien si cumplen años el 22 de diciembre, que es el mismo día que cumplo yo y que cumple mi nieto Lucas, habitante de Canadá. Soy Ana de Villa Crespo. Un abrazo. Sí, yo llamo por lo del sorteo de los discos y para votar por la década. Yo voto por la década del 70, donde estaba Bosdey, Almendra, Aquelarre, Manal. Bueno, mi nombre es Horacio de Paternal y mi número de documento termina en 506. Ay, qué suerte que me comuniqué con ustedes. Primera vez, porque siempre los escucho todas las noches después de Liberty, pero nunca me pude comunicar. Bueno, yo voto por la década del 60, para mí fue la mejor. La época de los boleros, de los Beatles, para mí fue lo mejor. Y mi documento es 797. Mi nombre es Juan Pedro, tengo 60 años y indudablemente para mí los primeros años de la década del 70 fueron los más grandes. Fueron los más grandes. Gracias. Buenas noches. Bueno, Oscar de Acasuso, como todos los sábados, pendiente de este hermoso programa. Bueno, llamo para participar. Mi número de documento termina en 244. Y adhiero con Andrés que una de las épocas más lindas en cuanto a música ha sido la de los años 40 y 50, cuando aún la televisión no había aparecido y la radio era una fiesta. Muy bien, qué lindos mensajes. Sí, muy lindos. Me gustó el de Horacio Paternal que dijo los 70 y dijo Manal, Box Day y Almendra, cuando en realidad es verdad, pero fue un año, fueron Manal y Almendra se separaron en el 70. Pero bueno, sí, bueno, y también los que decían que los primeros años de la década del 70 fueron formidables, yo creo que también fueron grandes años los de los primeros de los años 70. Me parece que el punto de inflexión quizás fue el 1 de julio del 74, cuando muere Perón y todo se vuelve un poquito más borrascoso. Uh-huh. Pero bueno, me gusta, y bueno, sigan llamando porque hay todavía una horita más de programa. Y bueno, hay muchas cosas para comentar. Sí, bueno, esta semana realmente es algo muy importante lo que va a suceder, porque en la Biblioteca Nacional se va a inaugurar la exposición Spinetta, los libros de la buena memoria. Esto va a ser del 10 de octubre, es decir, del próximo miércoles, hasta el 12 de diciembre en la sala Leopoldo Marechal, con entrada gratuita, obviamente. Y este miércoles, como inauguración, a las 7 de la tarde, esto va a ser en el auditorio Jorge Luis Borges, va a haber un concierto de Claudio Cardone, que integró durante varios años el conjunto del Flaco Spinetta, y el Mono Fontana van a estar ahí dando un concierto, presentándose, y la apertura de la exposición va a estar a cargo de Eduardo Martí, amigo, fotógrafo y a la sazón compañero histórico de Spinetta, y Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional. Y digamos, a partir del miércoles 10 de octubre en la biblioteca van a pasar un montón de cosas en los siguientes dos meses, desde música hasta presentaciones de diferentes proyectos, de videos, todo relacionado con la vida y la obra del Flaco Spinetta, siempre con entrada gratuita ahí en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, todo empieza este miércoles que viene. Muy bien, quiero agradecer a la gente de ADI, Asociación Argentina de Intérpretes, que nos envió el libro Mujeres del Tango hasta los años 50. Bueno, es un libro de una publicación que dirige Susana Rinaldi y que incluye historias y biografías de Azucena Maizani, Mercedes Simón, Libertad Lamarque, Ada Falcón, Tita Merelo, Nelly Omar, Rosita Quiroga y unas 40 artistas de tango más hasta la década del 50. Bueno, muy bien. ¿Qué, vamos a una sección fija? ¿Quieren escuchar un poquito de jazz? Dale. Ni lo presento porque todo el mundo lo va a conocer. Dale. Ever since Susan Johnson lost her jacket Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. Dear Sue, you're easy rider, struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away, so he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark. Thank you.

Bueno, un hombre que vino sin su compañero, o sea, vino Batman sin Robin, señores. El Dippy Cuico se quedó parado, no sabe dónde, le mandamos un abrazo grande. Un amigo, y aparte, como lo conocemos, sabemos que si no vino es porque algo muy importante pasó. Gran músico, está un poco en el éter, como están los grandes, pero bueno, Dippy sí, un trabajador, un guitarrista casi único, sí. Bueno, de las nuevas generaciones, ¿no? Estamos con Walter el Chino Laborde, como lo presentábamos al principio de este Flores Negras tan especial que estamos atravesando. Bueno, vocalista de la orquesta típica Fernández Fierro, y también tiene su formato más intimista, que es la que estábamos escuchando, de su disco Tango Tango volumen 3, que comparte con Dippy Cuico, uno de los guitarristas, de los tantos guitarristas que está dando vuelta por la escena actual del tango. Y bueno, no, es impresionante, sí. Hay mucho guitarrista y mucho cantor, sí, mucha mujer también cantando. Mucha mujer cantando. Por suerte los bailarines, mucha mujer, así. Por suerte los bailarines nunca dejaron de estar, siempre estuvieron, son los que mantuvieron. Los viejos milongueros, vos sabés bien, son los que mantuvieron en las peores épocas al tango vivo, cuando casi no había conjuntos en vivo, ¿no? Fines de los 80. Ahora, qué raza extraña los bailarines, ¿eh? Porque vos le ponés la mejor orquesta del mundo y dicen, no, poneme un disco de Arienzo o poneme un disco de Pugliese y andate. Y es el fanatismo puro, hecho arte. O subir también el precio de la milonga. Sí, subir el precio. Anda a meter el precio, un ajuste del 25% de la milonga. Se puede, mirá, Europa está difícil, así que mejor de alguna manera para nosotros si nos quedamos acá y empezamos a valorar un poquito más lo que hay acá, ¿no? Porque siempre el argentino valorando más aquello que está lejos o casi inalcanzable que lo que muchas veces tiene cerca. ¿Vos bailás, Chino? Yo en realidad no sé bailar tango. Y aprendí a bailar una vez en una obra de teatro, El romance del Romeo y la Julieta, reemplazar al bailarín, que era Julio Zurita, un gran artista, un bailarín bandoneonista, mira qué cosa loca. Julio Zurita, hacíamos con Guillermito Fernández y Florencia Peña El romance del Romeo y la Julieta, hace ya mucho tiempo, después lo hicimos en Mar del Plata, y en la secuencia de Mar del Plata aprendí a bailar tango para reemplazar a Julio Zurita, y realmente entiendo que aquel que baila tango y que le encuentra la vuelta de rosca, después se le hace adicción. Totalmente. Bueno, hablamos con el Chino Laborde, integrante de, yo diría ya a esta altura, a pesar que no los une nada más que el tiempo y espacio, pensemos, Hernán Lucero, Ariel Ardit, Cardenal Domínguez, Cucuza. Juan Villarreal, Cucuza Castillo, Esteban Riera, Guillermo Fernández, Falótico, el negro falótico. Hay muchísimos más también, si es que no nos podemos nombrar a todos. Es verdad, es maravilloso. Pero es en un momento se decía que no había buenas voces, y yo creo que en un momento no las había, y ahora, por suerte, me parece que... Sí, que cuando decimos buenas voces, en realidad, con respecto al tango, sobre todo no nos referimos solo a alguien que cante bien, porque el tango hay que cantarlo bien, sino que muchas veces nos referimos a aquello de bueno cantores, es aquel que lo siente y lo puede llegar a transmitir, ¿no? Y cada uno con sus armas, y está muy bueno, y los que no cantamos muy bien, igualmente podemos llegar a transmitir el tango, porque el tango es una emoción, básicamente, no es no es la lírica, por ahí algunos aprendimos el sistema italiano, digamos, ¿no? O algunos aprendimos de la calle también, y muchos aprendimos del rock y del folclore, y cada uno trae sus cócteles, ¿no? Hace el cóctel con todo lo que trajo, ¿no? Ahora, tratando de ponerle lo mejor. El tango, bueno, vos decías, bueno, hay que valorarlo, lo nuestro, el tango lo valoramos, lo amamos. Ahora, el tango en su momento, cuando el tango era la música de la calle, ¿no? Década de 40 y 50, justamente hoy que estamos preguntando qué pasa, cuál es tu década musical preferida y otras cosas. En el momento cuando el tango estaba en su apogeo, estaban, ¿no?, los tipos que amaban a Troilo, detestaban a los de D'Arienzo. A mí me contó una vez Alejandro del Prado, músico también, que en un momento la hinchada de D'Arienzo fue a ver a Troilo, y en un momento todos se pusieron a golpear sus zapatos de un modo rítmico, marcándole cada vez más rápido, como diciendo, está muy lento, tienen que ir más fuerte. Digamos, porque iban a patotear, ¿no? Era una cosa de pasiones encendidas. Muy buena anécdota, ¿eh? Muy buena, buena. Entonces yo, este preludio que estoy haciendo es porque estamos armando tipo Chávez y Maravilla Martín, estamos hablando acá un ring queremos hacer Ardit contra eso, lo mío es solo para poder dormir. No, pero pasan cosas también, ¿no? En el ambiente. Sí, en realidad el ambiente del tango se sabe históricamente que era un ambiente muy competitivo, hay muchísimas anécdotas que dan vuelta que dice que claro, el nivel era tal, Acá hay algunos presentes, mucha gente que... No tanta, las chicas para nada. Pero hay muchachos que han visto la época dorada del tango también y realmente era nivelar para arriba. Entonces había una competencia tácita, inclusive... Si nos remitimos, para dar un ejemplo, a la película Café de los Maestros, esa obra de arte, ¿no? Café de los Maestros, cuando se ve el encuentro entre Mores y Salgán, está muy bien capturado, están las chispas de esa no antinomia que armó la gente, porque tampoco, si bien fueron populares, no se armó la antinomia, ellos se encargaron de no echarle fuego, ¿no? Esa, por ejemplo, esa cuestión de Mores Salgán, que quién era el popular. Popular y fue Mores. Y el intelectual, fue ¿no? Entonces, pero se ve en la película, ¿viste? Que el tango es ríspido, es... Florida Boedo. Maestros, todos tipos que se rompieron. ¿Y lo ves ahora, Chino, eso? Mira, son todos tipos que se rompieron el traste para hacer lo que hicieron, para dejar toda esa maravilla del siglo XX. Los tipos, claro, no estaban distraídos con la tele, la compu, la radio, la calle, estaban concentrados en lo de ellos y pudieron hacer unas obras maestras que nos dejaron a todos nosotros la posibilidad, a todos, a la generación de los 70s, de los 80s, de los 90, todos hicieron e hicimos y harán lo que puedan, porque el tango estaba puleado. Entonces se lo maneja dentro de un lugar ríspido donde las anécdotas cuentan que, porque por ejemplo, si nos remitimos a otra, de que era ríspido, porque ¿por qué a Di Sarli lo trataron de mufa? Entonces, claro, que lo hizo D'Arienzo. Sí. Yo tengo que pensar que D'Arienzo es un hijo de puta, entonces. Pasa, y sí. Pero sí. Y si es un hijo de puta, entonces cuando Pugliese va, por eso San Pugliese, porque cuando Pugliese va a la muerte de Di Sarli, le dice, ¿cómo le voy a dar un beso? ¿Cómo no voy a besar a mi amigo? Dijo el otro. Pugliese. ¿Cómo no voy a despedir a mi amigo? Le di un beso a Di Sarli, que lo habían tratado de mufa, porque D'Arienzo, como Di Sarli le estaba quitando laburo, claro, lo trató de mufa. Esto es sabido, lo han contado todos. Sí, lo cuenta Alberto Podestá, que es el gran testigo de la época. Alberto lo puede contar todavía, hay un montón más que lo saben, es un ambiente rípido, mucha competencia. Y eso por el lado académico, por un lado, y después porque hay un lado argentino muy marcado. Ahora, yo te preguntaba si pasa actualmente eso con el tango, porque me da la impresión, digamos, por trabajar con esto, es que cada vez se están juntando más entre músicos diferentes grupos a armar lo que es Almagro Tango Club, claro, festivales, el Festival de Almagro. No, como que hay juntadas cada vez más importantes. Bueno, con y en los 60... de la separata, justamente, bueno, romper con eso. Las esto que vos decís, Osvaldo Pugliese en un momento convocó a otros directores de orquesta, hicieron la cena del tango, que fue un disco donde interpretaban diferentes obras de diferentes directores, justamente para juntar en ese momento. Claro, para aunar cabezas, aunar esfuerzos, muy bueno, bien. Y ahora da la impresión que pasa un poco eso. Eso es muy difícil de lograrlo, entiendo yo. Entiendo que los grandes maestros, los tipos que cada uno tienen clara el camino musical que quieren adoptar, o que para dónde, que hacia dónde quieren ir y hacia dónde no, de qué forma y de qué no, después todo eso confluye en ver cómo se comunican. Pero yo lo que sí les puedo asegurar, sí, al público... También es que si bien hay competencia, porque, digamos, estamos en Argentina, cualquier bandita de rock de barrio que se arme, sí, claro, digo, si en dos cuadras hay dos violinistas, algunos van a ser fanáticos de uno y otros fanáticos del otro. El Boca River si está, de rock, ¿no? El Boca River es permanente, inclusive en la familia, y hasta entre cuñados, podríamos decir. Entonces, es algo muy intrínseco nuestro, esta sociedad tan rara y tan particular. Pero las nuevas generaciones no están tan viciados con esa mirada. Bueno, de hecho... Los dinosaurios están abandonando las cuestiones, sí. Y hoy manejan más la cuestión... digamos, mucha gente que se está retirando de la escena, mucha gente que ya no tiene la injerencia que tenía antes, de hecho hay una carencia gigante de managers, de representantes, gente que se fue corriendo del medio, y mucha gente que está entrando, que estamos entrando. Claro. Lo que me parece que sigue siendo una escena en la cual todavía no hay dinero, ¿no? Que es lo que suele dividir. Claro, no hay dinero. Entonces, los productores son los propios músicos muchas veces. Ustedes, exacto, tomaron la iniciativa. Como no hay productores privados, ustedes. El tema es cuando empieza a haber morlacos ahí, empieza ahí, te dicen, labor de mufa, ¿viste? Tal cual como lo dicen ustedes. Sí, no creo eso de la mufa. No, te digo como sí, diciendo. A mí me encanta lo de la mufa igual. No, no me voy a tocar acá en la radio, pero. La guerra entre los tangueros y el rock en la década del 60 fue una guerra por el mercado. Sí. El mercado de los jóvenes. Sí, es verdad. Y que, bueno. De pronto los que se daban la viaba con Glostora se empezaron a hacer el jopito rebelde rock and roll. No, y que rompían las matrices de los discos, la gente de Ricardo Mejía, los grandes productores, rompían las matrices de los discos, que era oro en plástico, oro en vinilo, oro en pasta. Entonces, es un país muy raro realmente, eso, y bueno, eso se siguió viendo. Que cuando... Bueno, conversamos con el Chino Laborde, Dios que está mío, aquí gentilmente. ¿Cuál es tu década musical preferida? Es difícil, la verdad que es difícil. No... Hay mil formas de responder esto. Yo antes te dije una, por la edad, por la época, la edad que tengo, la época cuando yo nací, a mí los 70s y los 80s. Los 70s que no viví prácticamente ni de cerca, y los 80s que un poquito los olfateé y los viví. Los 70s y los 80s, me parecieron que ahí hubo revoluciones importantes. Pero toda década es revolucionaria. Y la Fernández Fierro es 90. Por eso que Fernández Fierro, no, Fernández Fierro fue los 2000 y esperemos claro. que Fernández Fierro continúe presente en del 10 al 20 y del 20 al 30, aunque vayan cambiando los músicos, como suele suceder, como nos está pasando ahora con la Fierro, que tenemos que integrar a otro músico. Y bueno, la idea es buscar un estilo y que quede en el tiempo, que dé ganas de escuchar, que... Vamos a escuchar los mensajitos que tenemos. Estamos sorteando con quienes están llamando un disco de Walter Ríos y otro del quinteto de Daniel Vinelli. A ver, mensajes. Bueno, yo quería votar por la época que a mí me pareció de oro de la música. Bueno, es cuando yo era chica y cantaba con mi madre. Es la época del 60. Me pareció magnífica. No sé si por el amor con que cantábamos las dos. Hola, Mariano Andrés, yo soy Graciela de Isidro Casanova, mi documento termina con 109 y yo soy más joven, pero me hubiera encantado vivir la década del 40 y del 50 con las grandes orquestas, las camisas blancas de D'Arienzo y las celestes para Pugliese o al revés, vivir los grandes bailes de las orquestas de tango. Bueno, muchas gracias, siempre nos hacemos compañía. Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian. Yo creo que la década más interesante fue del 65 al 75. Ahí en el medio había un montón de cosas para escuchar. Así que bueno, muy lindo programa y que sigan así. Hasta luego. Hola, soy Edith del Viso. Tengo 85 años, pero para mí la mejor década, vivía en el viejo Olivos, es la década del 40 al 50, el Cine York, Reviance, lindos recuerdos. Gracias, chicos. Qué lindo el mensaje de la señora de 85 años. Bueno, yo también tengo una nostalgia, no, bueno, que no sé quién cantaba, no hay nostalgia mayor de la de añorar lo que ¿no? nunca vivió. Sabina, Joaquín Sabina. La década del 20, la Belle Époque, lo que transmitía Enrique Cadícamo, con esa cosa de irse a París y irse a conocer, digamos, los barrios parisinos en la década del 20. Esa también es una década interesantísima. Bueno, quiero decir que llamó Petra de Venezuela, que dice la primera vez que nos escucha y que le agregamos la noche. Bueno, gracias Petra. A propósito de Venezuela, quiero decir que mañana a partir de las 21 va a haber una cobertura especial de la radio pública de las elecciones de Venezuela. Bueno, elecciones bastante importantes para no solo para Venezuela, sino para gran parte de América del Sur. ¿Y qué más quiero decir? Que ya están confirmados, el próximo sábado no, pero el sábado 20 seguro viene aquí el uruguayo Fernando Cabrera, y el sábado 27 de octubre va a estar la Yuri, Luciana Yuri, que es la sobrina de Leonardo Fabio, una cantante realmente notable, es para descubrirla a Luciana Yuri. Tiene dos discos, uno con el guitarrista Carlos Moscardini y otra totalmente firmado como solista, así que vamos a estar conversando con la Yuri hacia fin de octubre. Ahora estamos con el Chino Laborde. Vamos a escuchar cómo arranca el volumen 1 de este Tango Tango, que es el proyecto que tiene el Chino Laborde, más allá de la típica Fernández Fierro, con la guitarra de Dipi Cuico. Vamos. Maestro, venga. Estamos. ¿Todo en orden ahí, don Florencio? ¿Usted, maestro? De prima. Bueno. Señoras y señores, Tango Tango, volumen 1. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de apagar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos que me matan y que no se van, pues por más que lo intento no puedo esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Es por eso, amigos, que invito, bebamos. Me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca, mi boca besó. Destellos, la voz del Chino Laborde, la guitarra del Dipi. ¿Cómo competir con todos los tipos que han grabado destellos, no? Mami, pero le pones el pecho. Mirá, nosotros con Dipi siempre no paramos de agradecer, de pedir disculpas. Hay distintos escenarios. La verdad que, como decíamos recién, toda esa música maravillosa, ese laburazo que hicieron todos esos señores músicos en el siglo XX, nos da la oportunidad a nosotros de hacernos los locos, de hacer versiones, de creer inclusive que lo que hacemos está bueno. En un momento te emocionás y decís, che, está bueno lo que estamos haciendo. Vos lo escuchás en otro momento y decís, ese yo. Chino, esa libertad que nos dejaron todos ellos, ¿viste? Ahora que pasó el tiempo, ¿cuál pensás que fue la importancia de la típica Fran de Fierro para este capítulo último de la historia del género? A mí, yo soy fanático de mi orquesta Fernández Fierro. Soy fanático, soy el primer cantor de la Fernández Fierro. Estoy en el proyecto antes de que se llamara Fernández Fierro, cuando éramos la Fernández Branca. Pues vos ibas como fan primero, ¿no? ¿Lo seguías? Sí, yo soy amigo de Yuri Venturín, el contrabajista, compositor, arreglador, director, hace muchos años ya. Un amigazo, un pibe que conozco de las épocas del rock, ¿no? Entonces, un tipo, un gran músico que siempre estuvo adelantado, que siempre se tomó las cosas en serio. Es el que más sabe de tango, inclusive, el director de la orquesta. Eso generalmente es así. Pero hay algunos otros instrumentistas en la Fierro que también conocen mucho de tango, tanto los violines como los fuelles, no los voy a nombrar. Pero Yuri Venturín sí, y bueno, haberlo conocido a Yuri me dio la oportunidad de hacer rock, y cuando me pierdo con Yuri del rock, lo pierdo allá por el año 95, después de haber compartido 5 años en una banda de rock en Avellaneda, una banda de rock contemporánea con La Mancha de Rolando, nos llamábamos Su Majestad. Queríamos hacer por ahí rock inglés. Por ahí estaba dando vueltas el hoy bajista de jazz y bueno, ahora también un poquito de rock. Mi amigo Mariano Otero. Mariano Otero, ¿no? Mi amigo Mariano ¿Cuál Otero, era la sí. banda de él? Él estuvo en La Mancha de Rolando y Mariano Otero estuvo en estuvo también en el otro. En otra, que era más bien... Mariano era un tipo con una búsqueda muy importante, tanto que de muy joven fue un gran instrumentista y ya hijo de un músico. A José Otero, Jotti, claro, sí, sí. Un músico de Avellaneda, un tipo muy querible, un profesor del ¿Hay Instituto una marca, de Música. ¿Hay una marca sureña? Soy de Avellaneda, o sea. Avellaneda. Sé que también pasan cosas en Lanús, en Banfield, en todos lados, en Quilmes pasan cosas importantes, pero Avellaneda, históricamente, inclusive hoy lo hablaba con un amigo, veníamos de Mendoza con la Fernández Fierro, y mirá lo que es Avellaneda, que no es por enorgullecerme nada más, pero el Gardel hasta tuvo un documento que decía que había nacido en Avellaneda. En un momento de la historia, o sea, Gardel tuvo un documento para salir del ISPA diciendo que él era así, que era de Avellaneda. Que... Carrel da para todo. Sí. O sea, era uruguayo, era francés, era argentino, era de Racing, de Boca, de Avellaneda, de Toulouse, no, del Abasto. Peronista antes de Perón, claro. El único peronista. Único peronista antes de Perón. Antes de Perón. Ahora, vos sos de Sarandí, puntualmente. Sí, yo nací en Avellaneda y soy de Sarandí Domínico. Me crié mucho en Avellaneda hasta los 12 años, jugué al fútbol en inferiores, clubes de barrio, después jugué en inferiores en Arsenal primero, año 81. Primera vez, Arsenal, un club joven que tenía 23 años en esa época nada más. Año 81, después pasé por Independiente, fui a Lanús, El Porvenir. Bueno, y fui viendo algunos jugadores que llegaron, Gustavito López, Mazzoni, Independiente, Garnero, qué sé yo. ¿Eras de la camada de Gustavo López? Sí, de Mazzoni, más bien, 1972. Y también, sí, y después lo que pasó fue que también tuve un gran desencanto, yo siempre lo cuento y no me canso de contarlo, pero bueno, el Bocini me hizo mal, yo lo adoraba, Bocini, no existían los tatús, pero yo me hubiese tatuado a Bocini y pinté una vez una remera de Bocini y tuve un encontronazo cuando yo esperaba que él me recibiera de otra manera, como un hincha. Y tuve un encontronazo, pero más allá de eso. ¿Qué te dijo el Boche? Cuando Bocini fue. No me dijo ni gracias de nada. Me dijo que ojo que no hiciera guita con eso. Me dijo. Qué lindo. Ahora pienso que es un chiste. Estuvo bien. Punto de aparte. Pero vos sabés que bien hecha que está la remera. Qué triste que son nuestros ídolos de la década del 70. Veíamos Alonso, Bocini, Gatti. Y algunos dejaron de garpe. Sí, sí, y sí. Vos lo ves, Alonso, ahora por televisión. A mí realmente a veces me da vergüenza ajena. Como sí, conspira contra su propio club. Claro, mira, sí, bueno, están esas cosas que no estoy viendo. Que venga el Beto, ¿no? Que venga, me la banco. Claro. No, en serio, porque era gente que uno admiraba. Y el Beto es bravo. Lo que pasa es que los líderes. Los líderes tenían que ser bravos también, ¿viste? El líder tiene que tener una bravura. Lo que pasa es que Buenos Aires tiene algo mezquino. Es raro aceptarlo, es raro entenderlo, pero la construcción que tuvimos. Hace que siempre hayan competido el turco con el judío, el tano con el gallego, los quilombos. Yo no puedo creer, y fue así, y por eso tenemos el quilombo y las controversias que tenemos. Por eso nadie nos entiende. Y cuando te vas del país, a Felipe Piña creo que le escuché hace poco, que cuando te vas de Buenos Aires o de Argentina, cuando te vas, más extrañas, más lo crees, porque pasa algo que uno es así, yo no entiendo, ¿viste? Chino, te preguntaba, no, ¿cuál pensás que es la importancia de la Fierro? Más allá del cariño que vos lo tenés, que es obvio. Perdoname. No, digo, su importancia quizás fue no tanto musical, sino de actitud, la importancia de ser... Sí, me fui por las ramas yo hablando de mi amigo Yuri. Un proyecto autogestionario, sí. La importancia de tener un boliche propio, como es el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante, al 700, que es un lugar que ya no es más de la Fierro, sino que es de tango, tango actual. Casi podríamos decir un centro cultural, el Club Atlético Fernández Fierro, irónicamente Atlético, pero la gente que lo conoce el lugar es una especie de... canchita de papi fútbol de barrio, podríamos decir. Sí, me fui por las ramas. Mi amigo Yuri, lo conozco, él se va a hacer tango, La Branca, y yo fui fanático de La Branca, y les decía, cuando aparece en Cantor, que me avisen. Y fui, nos probamos algunos. Tuve la suerte, el destino quiso que quedara yo, y empezó el camino, y empezó La Fierro, y empezó todo. Porque no empezamos en la calle. Fue un gran puntapié haber tocado en San Telmo. Orquesta pionera en esa y en muchas cosas, haber tocado en la calle, tocaban, por ejemplo, sí. En la calle de digo pionero, no porque hayamos inventado nada, digo porque es lo que nos tocaba hacer. Hay gente que no sabe, puesto. Ustedes tocaban, cuando comenzaron había mucho turismo aquí. Sí, año 2002, también una época brava. ¿Ponían el piano en la calle de Defensa? Sí, la gente creía que estábamos de mudanza, porque claro, un piano en la calle... Y los cuatro fuelles, los tres violines, la viola. ¿En qué película está eso reflejado, que aparece un policía? Hizo una película, Nicolás Entel, un director argentino, hizo una película siguiéndonos. Ahí, digo pionero, no, sinceramente no porque hayamos inventado la pólvora, pero también es verdad que estamos en el Guinness porque ninguna otra orquesta típica de tango llevaría al empedrado un instrumento donde lo van rompiendo todo para mostrar lo que querían hacer. No había lugares, del año 2002, todo ardía, yo ya había cantado solo en el subte. Había ido con un fuelle, con una guitarra, después tenía que ir solo, se venía el 2001, el 2002, Fernández Fierro en la calle, y después con esa movida dijimos, ¿qué hacemos? Porque ensayábamos en la Academia Nacional del Tango, el hoy museo, al lado del Tortoni, pero en un momento ya había muchas orquestas, porque también se había gestado en el Club Mariano Boedo una movida que era la Máquina Tanguera, donde estaba la Imperial, Camino Negro, un montón de orquestas, músicos que continuaron trabajando. ¿Qué eso, digamos, y Agustín Guerrero y todos esos chicos eran niños, hace 10 años atrás. Eso, digamos, estos jóvenes músicos eran niños. Ya forma parte, digamos, ya están saliendo algunos libros, forman parte de un under que... Sí, real. Conocido, digamos, y el verdadero la under. La Sanssouci, todas las orquestas. Sí. Las milongas que, también. Me parece que ya estamos en otra etapa, ¿no? Sí, me igual hay una más... división, mira, hoy por hoy se da una división interesante dentro de la evolución. Hay orquestas que van a las milongas y otras que no, porque a veces en las milongas se hace todo muy corrido y los músicos no se escuchan bien. Entonces los músicos están protegiendo lo suyo y están buscando lugares. Ahora los Greco armaron un lugar, mi amigo Pablo Greco, con sus hijos. Estuvieron acá tocando, sí. Sanata, todos festejamos todo el Faro, todo lo que pasa en distintos barrios. Hay milongas maravillosas en los barrios. Está un momento barrio. La verdad que es una movida, es un álgido momento interesante y hace muchos años ya que la gente de otros lados del mundo está interesadísimos en lo que pasa acá. Como siempre, hay que ir a otro lado, triunfar y volver para que por lo menos te den un poquito de bola. Ahora, una cosa que hablábamos fuera de aire, que a mí me resulta muy interesante, es que muchas de estas cosas no podrían haber sucedido si no hubieran llegado turistas. En el sentido que las tanguerías, esas tanguerías for export que, bueno, muchos... nos hemos negado a ir, y aparte que tiene precios prohibitivos para los argentinos, sí, que son carísimas, sí, en realidad sirvieron como plataforma para que el músico de tango pueda tener su pequeño y sueldo. Y eso se lo debemos a la gente de tango argentino en gran parte. Muchos hicieron mucho trabajo. Copes y Piazzolla en los 50, yo lo entiendo. Gardel, 20 años antes, 25 años antes de Copes. Sí. Muchos hicieron cosas, inclusive Pugliese y toda esa movida que después de la guerra a Rusia y a Japón llegaba Pugliese, llegaban algunas cosas... del mercado comunista, sí. Digamos, todos hicieron cosas, pero es verdad. Pero viniendo a hoy pasa eso, ¿no? Sí, eso se lo vemos a Tango Argentino y es maravilloso que exista, porque ¿cómo le vamos a cerrar la puerta si la gente del mundo está interesada por lo que vos haces? Totalmente. ¿Cómo vas a boicotear eso? Le digo a los tacheros, le digo a los dueños de los boliches, a los dueños de los hoteles, y acá hay mucha gente que se porta bien. Realmente es un país de gente con buena leche. Siempre hay algunos que dan la nota. Y también, como me dijo mi padrino Santo Serapio, un gran hombre que me enseñó cosas, me dijo, es verdad, la maldad tiene mucha prensa, viejo, pasan muchas cosas buenas también. Chino, dos cosas. El día que ocurra lo que yo deseo hace mucho tiempo, que haya un espacio en la televisión argentina para toda esta movida tanguera que existe, que se lo ve en todas las noches de Buenos Aires, vos decías Sanata, la Catedral... Sí, mil lugares Buceta, más, ¿no? Bueno, millones. Me encantaría que esto tenga más visibilidad. Vos tenés, claro, que ser el conductor. Esto te quería, sí, decir. Sí, o estar ahí. No, ya pasó otro. Zarpando Tangos, que realmente lo conducía muy bien Guillermo Fernández, mi amigo, no, Guillermo. No, pero yo estábamos ahí ayudando un poquito. Bueno, nada. Por otro lado me parece eso. Sí, sí. No sé si va por el tango, sí, te entiendo, actual. Tenía mucha cosa humorística. Me parece que... Se estaba armando, sí, es verdad. Me parece que es una deuda y me parece que... hasta me gustaría que ocurriera desde un punto de vista comercial, si querés. Me gustaría que fuera algo que rinde económicamente. Yo creo que hay imposibilidades, pero bueno, evidentemente no es sencillo. La cantidad de artistas que hay para ponerlos ahí. Ya lo vemos inclusive en programas populares, sí, donde... Sí. No, pasan cosas en Encuentro. Acá pasan, pero en América toda pasan muchas cosas. Y en Argentina pasan muchas. Te juro, yo tuvimos la oportunidad de viajar con la Fierro, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, y Brasil. Venimos yendo a Brasil hace 8 años, a Sao Paulo, y están todos los ojos puestos acá. Pero o sea, aparte nos queda eso. La Fran de Fierro triunfa en Brasil, después que tantos... Sí, es difícil. Vos sabés que en Brasil se conoce solamente a nivel muy popular. Piazzolla, Fito Páez y Mercedes Sosa. Chau. Ni Charly García. Un poquito, palabra Soda Stereo no se conoce. Un poquito Tana Rinaldi, quizás. Sí, también, no, seguramente que muchos artistas más también. Ojo, Liliana Herrero también. Digo, ay, pero ¿te hablamos a nivel masivo? Sí, vos sabés que Liliana Herrero la rompe en Brasil de la mano de Fito. Han hecho cosas muy interesantes. Pero digo, así en gran masa, sí, son esos. Bueno, última pregunta nada más. ¿Cómo reaccionó el público de rock? Estuviste Fierro presentándote en festivales europeos donde estaban las grandes estrellas de rock. Maravilloso. ¿Cómo te ve el público rockero de Europa? Mira, cuando nosotros venimos viajando a Europa hace 9 años ya, todos los años, con mucho esfuerzo, a veces nos va muy, muy, muy bien y a veces nos va bien. Muy pocas veces nos ha ido mal. La orquesta hace un cruce de cosas donde busca romper el hielo, entonces pasan cosas a favor o en contra, digamos, ¿no? Digamos, Fernández Fierro estuvo aquí, digamos, algo pasó. No pasa como en las milongas, donde por eso nos bajamos de las milongas, porque en las milongas simplemente sos el número vivo que está haciendo algo que la gente no te da bola, es más, te faltan el respeto de muchos lugares. No todas las milongas, algunas. Y con Fernández Fierro siempre tuvimos éxito, la gente se queda boquiabierta. Inclusive en Alemania no conocen el bandoneón, o sea que el tanguero allá la rompe. Con la Fernández Fierro fue muy bien, y ahora en el mundo del rock... compartimos la noche donde estuvo The Cure, The Cure. ¿La misma fecha hicieron? En el mismo día, o sea, terminamos de tocar, hicimos 60 metros y estaba The Cure. O sea, y la noche anterior, Alanis Morissette, y antes Lou Reed, y antes... Se juntaron dos bandas dark. Un montón de artistas de ahora, del momento, que no son pibes jóvenes. Chino, que no, dos bandas dark. Sí. The Cure y la Fran de Pierro. Sí, la Fran de Pierro encarna una cosa oscura, virulenta. Ahora estamos grabando un nuevo disco, con todas composiciones nuestras, con letras de Pablo Pandolfo nuevamente, del Tape Rubín, y... los Fernández Fierro, en este caso el ministro. ¿Cuándo sale? Yo, el Chino, estamos metiéndonos un poquito en las letras con la supervisión del director. Intentando hacer un camino nuevo, porque es la que nos queda, porque es la forma de honrar a todos esos tipos. Es hermoso hacer los tangos conocidos. Venimos de Mendoza ahora de tocar en Godoy Cruz y la gente espera los clásicos. Pero bueno, nuestro camino es ir y romper y tratar de imponer a los nuevos poetas. ¿Te animás a hacer un toquecito de algo a capela? Sí, por ejemplo, Fernández Fierro, imagínate, estamos escribiendo cosas como... provocando el desierto sin llover ni sembrar, despreciando el acierto, se empecina en fallar, sin pasión y sin furia, sin hablar ni callar, desafiando al destino, desafiando el azar, sofocando el incendio, con alcohol de quemar, destilando veneno, degustando la sal, fabricando cenizas, avanzando hacia atrás, digamos... Esta es una letra del ministro, uno de los bandoneones, inédita hasta hoy, que estamos grabando ahora el disco con mucho esfuerzo y con muchas ganas y mucho amor. Y tratamos de hablar, si la música es el signo de los tiempos, tratamos de que nos represente lo que estamos haciendo. Bueno, como el club. Chino, esperamos el disco nuevo. Te estás invitado para diciembre, que vamos a estar festejando los 4 sábados de diciembre, los primeros 4 sábados de diciembre son 5, pero el último creo que es 20, fin de año. O por ahí. El Día de los Inocentes. Claro. Por ahí. Nada, estamos festejando los 10 años de Flores Negras. Vamos a estar acá. Y voy a venir con Dipi, ese gran guitarrista que me acompaña y con el cual tengo un dúo. Le estoy mandando un saludo en el éter al gran maestro, gran guitarrista, una gran persona, papá de Boris. Y le mando un saludo, espero que esté bien. Y bueno, que lo extrañamos mucho acá. Hicimos lo que pudimos. Nos vamos con un tema que yo creo que condensa todo lo que vos estás diciendo, que es Blueses de Boedo. Sí, el Tape Rubín. Con el del gran Tape Rubín. Altísimo, o sea, poeta tango, de un época. Un tango nuevo, pero no tanto. Exacto. En la interpretación de la Fran de Fierro. Y un poco rockero, pero no tanto. Exactamente. Gracias, Chino. Muchas gracias a ustedes y a la gente. Radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón. El rocateto se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean ni adiós. A esa ventana de la blanca luz. Boedo, luz lucea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura roto y sin perdón. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no salió en los diarios, que no vio ni en tu botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Flores negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Thank you. Bellísimo vals, romance de barrio, música de Aníbal Troilo. La letra es de Homero Manzi, en este caso, bueno, no tiene sentido decirlo porque es instrumental. Es uno de los temas, de las piezas que integran este formidable disco que ha sacado Gabriel Soria, el vicepresidente de la Academia Nacional de Lunfar, debe decir, de la Academia Nacional de Tango, Troilo compositor, Troilo como compositor, en una especie de gran abanico generacional de bandoneonistas actuales, entre los cuales destaca, bueno, estamos escuchando el fuelle de Juan Carlos Cabielo. Sí, son todos grandes bandoneonistas veteranos, hombres de más de 70 años, pero todos, digamos, hoy vengo. ¿Estuviste de, en el Maipo? Sí, estuve en el Maipo, estuve hace un rato, de hecho me vine, todavía seguía. Recordemos que esto comenzó con dos fechitas y ya agregaron ¿cuántas? Estaba repleto el Maipo hoy, agregó función para ayer, hoy y mañana, domingo a las 8 de la noche, habrá una nueva función. Y la impresión cuando uno está viendo a esos grandes bandoneonistas como Bafa, Vinelli, Cabielo, bueno, Bafa no pudo estar, pero el resto, Ernesto Franco, Raúl Garelo, Garralda, Lavallén, es estar viendo a leyendas del tango, tipos que dentro de 10, 20 años, 30 años van a ser estudiados, porque realmente todos han dejado su impronta. Y digamos, lo que tiene muy, digamos, algo que es muy elogiable este espectáculo, es que justamente tomó el nombre de Troilo, tomó el bandoneón de Troilo, todos tocan el bandoneón de él, pero juntó a un grupo de músicos legendarios. Entonces la impresión en vivo era que estaban pasando como una suerte de historia viva del tango frente a uno, mientras iban presentando uno a uno cada uno ahora, de ellos. ¿Ahora eso es un poquito denso que sean todos solos de bandoneón? Mira, lo que tiene, que un poco iba matizando las interpretaciones, eran las palabras de Gabriel Soria que las iba presentando, una pequeñísima entrevista, una referencia de cada uno de los músicos sobre Troilo, e imágenes y palabras de grabadas, obviamente, de Aníbal Troilo. Eso matizaba la interpretación, no es que fueron 14 obras seguidas, sino que fueron una cada 5 minutos, entonces eso se iba intercalando y quedaba más, digamos, más didáctico todo. Hay más funciones. Hay más funciones mañana a la noche, el domingo, 8 de la noche en el Maipo. Bueno, Troilo compositor en el Maipo, por un montón de fuelles, los que mencionábamos recién. Bueno, vamos a resolver el concurso. El disco de Walter Ríos lo ganó Graciela, de Isidro Casanova. Y el disco de Daniel Vinelli y su quinteto, Juan Pedro de Palermo. Bueno, tanto Graciela como Juan Pedro lo pueden pasar a buscar por aquí, por la radio, por la recepción, Maipú 555, dicen que son los ganadores de Flores Negras y ahí le entregan el material. Quiero agradecer y difundir el disco que me mandaron de Adrián Placenti. Estos son Ayer y Hoy Mis Tangos, se llama el disco, y lo presenta el sábado 27 de octubre a las 17 en la esquina Homero Manzi, ahí en San Juan y Boedo. Adrián Placenti, Ayer y Hoy, Mis Tangos, son tangos propios, tocados al piano. Y también quiero agradecer a la gente de Warner, los nuevos discos de la banda punk Green Day, de Beto Cuevas, de Muse, y también el de Brad Meldau Trio. Bueno, todos discos que voy a escuchar atentamente. Muchas gracias. Y también agradecer el disco del grupo Hijos de Babel, que lo que hizo este grupo es muy peculiar, muy singular. Tomó textos, tomó cuentos de grandes narradores argentinos, Mempo Giardinelli, Fabián Casas, Abelardo Castillo, Pablo Ramos, Hernán Cassiari, Guillermo Sacomano, entre otros, y a partir de estos cuentos los inspiraron a hacer canciones. O sea, cada una de las canciones que integra el disco de Hijos de Babel está basada en un cuento. Entonces son, la primera parte del disco tiene 10 temas y después está la propia lectura de los escritores leyendo sus cuentos, bueno, los que he mencionado. Muchas gracias el envío de este disco y también el de Daniel Drexler, que estuvo presentándose en Buenos Aires, Mar Abierto, su último álbum. Bueno, quiero destacar todo lo que está ocurriendo aquí en la radio pública, sobre todo lo que ocurre en el auditorio aquí en Radio Nacional, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala de cada función. Bueno, mañana, por ejemplo, mañana domingo a las 19 horas va a haber canciones de Paco Ibáñez. Todo esto después va a ser programado por la Trasnoche Nacional que conduce Fernando Aval. El martes, ya dijimos, se va a proyectar el documental de Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Bueno, coincide justamente con el asesinato del Che Guevara, 9 de octubre. Después, el miércoles 10 de octubre, siempre, En el ciclo Los Miércoles Música se va a desarrollar parte del Festival Guitarras del Mundo con la actuación de los uruguayos Sergio Fernández y Ana Ceballos y los argentinos Silvina López y Hugo Rivas con Nini Flores. ¿Me anotás? Miércoles Hugo, 10 de octubre, 19 horas. Hugo Rivas con Nini Flores. Nini Flores, qué bueno. Ah, buenísimo. Encuentro guitarra y guitarra. Va a ser transmitido en vivo por La Folclórica, ¿eh? A las 19 horas. Bueno, y no avanzo porque si no van a quedar un poco confundidos. Pero bueno, el miércoles 10 de octubre, Guitarras del Mundo a las 19 horas en el Auditorio de la Sala. Mañana Canciones de Paco Ibáñez y el martes el documental Che, un hombre nuevo de Tristán Bauer. La cantidad de actividad cultural que hay, la cantidad de música que hay en esta semana, una sola gacetilla más, música de provincias, el ciclo de folclore en la ciudad, en el Ecuni se va a estar celebrando desde el 10 de octubre hasta el 14, van a estar Raúl Carnota, Marina Santillán, Pablo Mema, Aca Seca, Mónica Abram, Coqui Ortiz, entre muchísimos otros. Esto va a ser del 10 al 14 de octubre en el Ecuni, ahí en Avenida Libertador 8465, entrada gratuita. Y aprovechando que llegamos a todo el país, quiero decir que ya está el programa del tercer Festival de Jazz Rosario 2012, que se va a desarrollar entre el 10 y el 28 de noviembre en el Centro Cultural Parque de España en Rosario. Realmente es un festival internacional, hay muchísimos músicos de Estados Unidos, de España, viene Minino Garay desde Francia, bueno, mucho de lo mejor de aquí de la Argentina, músicos como Ernesto Jodos, Mariano Loiacono Sexteto, Rodrigo Domínguez, bueno, realmente muy muy interesante el Rosario como centro jazzístico, ahí está Vargas, que tiene el sello... que ahora se me fue el nombre. Blue Art, ¿no? Blue Art, exactamente, que es realmente un lujito. Y bueno, y ahí sigue todos los sábados de octubre a las 21 en el Café Vinilo. ¿Qué más? Bueno, muchísimo más. Bueno, Fito Páez el 13 de octubre en el Planetario, entrada gratuita, festejando los 20 años de su disco más vendido, el disco El Amor Después del Amor. Bueno, decíamos que el sábado 20 va a estar Fernando Cabrera, aquí en Flores Negras, va a estar presentando un libro de poemas, entre otras cositas, y el sábado 27, el último sábado de octubre, va a estar Luciana Yuri, una gran cantante, que se presenta en la Salamanca, en La Plata, el próximo sábado, a las 22 horas. Canciones brotadas de mis raíces, su último disco. Bueno, y como todos los 8 de octubre, y perdón mi disfonía, se recuerda la que se llama Tragedia Santa Fe, ¿no? Cuando luego de un accidente fallecieron varios chicos del colegio Ecos, esto ocurrió hace 6 años, y bueno, un poco motorizados en su momento por Luis Alberto Spinetta, cuya hija iba al colegio Ecos, y después tomó la posta también León Gieco y un montón de músicos más, realmente se formó una cadena solidaria muy, muy, muy fuerte, que continúa. El lunes 8 de octubre a las... ¿a qué hora? Bueno, desde las 12 en el Club Ferro. O sea, ahí, este lunes que viene. Sí, pasado mañana. En Avellaneda, en la calle Avellaneda, 1240, el Club Ferro, en la puerta 6. Bueno, se va a recordar a los muertos, se va a hacer un festival solidario por esta tragedia y van a tocar, entre otros, Los Tipitos, Baiano, León Gieco, Zumbadores, La Franera y otros. Así que, bueno, están todos invitados. A las 16 horas es el encuentro en la cancha de Ferro. Bueno, y también toca Dancing Mood, el combo que maneja el trompetista Hugo Lobo. Y me parece que es bueno irse de este Flores Negras tan lindo que por lo menos yo pasé con la música de Dancing Mood. Ya vienen los chicos de Plácido Domingo. Perdón, hoy sí. se transmite la caminata en Luján, claro, en directo, bueno, es así que no tenemos Plácido Domingo. Bueno, Dancing Mood, nada, Ska de Salón para empezar. Escuchen este clásico de Los Carpenters, Yesterday Once More, en la voz de mi Maura. Yo con este tema, créanme que me voy cantando. Que tengan ustedes una linda semana, y nos estamos viendo como siempre todos los sábados aquí a las 22 en la Radio Pública. Esto fue Flores Negras. Chau. When I was young, I... I listen to the radio, waiting for my favorite song. When it played, I sang along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wonder where they gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shingling that the storm into sings so far. When they get to the park where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. Yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. Those were the songs of love, I would sing to them, and I memorized each word. Those old memories still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every oh, still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so far. All my best memories. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.